Secret Family, Andy Lele, las almas secretas, Hebreo, el 3 en 1, para cosas faranduleras. Ella es una chica que le gusta farandulear, una chica de esas que le gusta mi mente dañar. Ella es una chica que le gusta farandulear, chica de esas que le gusta mi mente daña. Ella quiere janguear, que le invite a pasear, que la monte en mi carro y me la lleva a fumetear mi yal. La que me envuelve, la que cuando yo quiero sex me resuelve. Ella me tienta, me dice como tú nadie calienta. Yo soy tu príncipe y ella es mi cenicienta. Mienta, que como quiera le extraño, quisiera hacerle el amor contigo hasta en el baño. Farándule, farándulera, farándule, farándulera, farándule, farándulera, ella es una farandulera. Farándule, farándulera, farándule, farándulera, farándule, farándulera, ella es una farandulera. Ella es una chica que le gusta farandulear, una chica de esas que le gusta mi mente dañar. Ella es una chica que le gusta farandulear, chica de esas que le gusta mi mente dañar. Ella se pone ruda, la pillo y se queda muda. Yo sé que mami te como cruz en el cuarto, cuidado que no te dé un infarto, y en 9 meses sea tu parto. Enrola, prende, que esta noche que se enciende, aquí la que no chicha mami se vende, entiende. Yo sé que tengo más mucho verde, pastillas de la casa que ni te acuerde. Farándule, farandulera, farándule, farandulera, farándule, farandulera, ella es una farandulera. Farándule, farandulera, farándule, farandulera, farándule, farandulera, ella es una farandulera. Ella es una chica que le gusta farandulear, chica de esas que le gusta mi mente dañar. Ella es una chica que le gusta farandulear, chica de esas que le gusta mi mente dañar. Andy Lele, las almas secretas, faranduleras, ustedes saben que nosotros las queremos, nosotros las queremos a todas. La familia secreta, Hebreo, el 3 en 1, Enda. Mami, yo sé que tú eres farandulera, pero a mí no me molesta, porque eso es lo de nosotros. ¡Ja! No quiero saber ni tu nombre, oíste, mi amor. Enzo y Lele, las almas fucking secretas, y Hebreo, el capo. ¡Ja, ja, ja!